César Enríquez Muñoz, capitán de Carabineros, oficial de ronda de la prefectura de Llanquihue. Bueno, siendo las 23:30 horas, personal de Carabineros se constituye en la plaza de Puerto Montt, siendo derivados por la central de comunicaciones Senco a raíz de una persona que se encontraba lesionada, producto de lesiones con arma blanca. Una vez que se constituyen en el lugar, verifican la veracidad de los hechos, donde lamentablemente un joven de 20 años intenta ser asistido por personal SAMU, resultando lamentablemente fallecido producto de las heridas que mantenía y fueron causadas anteriormente por individuos desconocidos que se transportaban en un vehículo de color blanco, los cuales huyen del lugar en dirección desconocida. Se tomó contacto con el Ministerio Público, quien instruye que el trabajo del sitio del suceso sea por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI. Como lo manifesté anteriormente, fueron personas que se trasladaban a un vehículo de color blanco, las cuales se dieron a la fuga del lugar en dirección desconocida.